Sean todos bendecidos por el Señor en esta tarde. Qué bueno que puedas estar aquí. Tengamos en cuenta luego también a quienes no pueden estar por cuestiones de salud. Como vos sabés, hay una buena cantidad de personas afectadas por gripes y resfríos fuertes y todo este tipo de cosas. Así que algunos cuadros medios febriles. Y esto sobre todo ataca a los niños o los más pequeños o los mayores, así que hay un buen grupo de los que están allí afectados. Pero en cada caso el Señor se manifiesta y obra y sostiene y sana, así que damos gracias a Dios por ello y también porque nos sostiene a nosotros con salud y nos permite también hoy eso estar aquí. Para luego en la oración no dejemos de recordar y tener en cuenta, interceder por aquellos que están padeciendo enfermedades y están en situaciones delicadas. Recuerda que ya habíamos mencionado el caso de Zulma Duarte, agreguemos el caso de Nélida Bray también. Seguimos orando por Carmen. Carmen, estamos orando por ella y Dios ha obrado porque venía luchando con la autorización de unos estudios importantes que debe hacerse y le tenía eso muy apesadumbrada porque no lo lograba. Bueno, Dios lo hizo también esta semana, así que recobró su gozo, su felicidad. Y Dios está obrando y pidamos por eso, que esté sosteniendo la vida de cada uno y de los familiares que están alrededor de aquellos que están padeciendo enfermedades y situaciones delicadas. Así que por todos ellos luego no dejes de elevar una oración a Dios y pedir esa bendición. Quería compartir contigo en esta noche un pasaje que está en el libro de Números. El libro de Números es un libro raro, raro por el título, el nombre, y raro porque está lleno de genealogías y listas interminables de nombres, etcétera, de los integrantes del pueblo de Israel. No vamos a prestar atención ahora a eso, pero sí vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 20 de Números, capítulo 20 de Números, los primeros versículos en el texto bíblico, nos van a estar dar cuenta de una experiencia, un tiempo, un momento del pueblo de Israel particular, un hecho particular, una necesidad particular, una actitud particular, una manifestación de Dios particular, una revelación de Dios particular, etcétera. Todo lo cual tiene que venir a nuestro tiempo hoy, venir a nuestras vidas hoy, venir a mi vida hoy, a tu vida también. Así que Dios envía su palabra no solo como algo histórico para que recordemos lo que pasó en aquel tiempo y nada más, sino que en ello descubramos cómo obra Dios. En cada pasaje bíblico podemos estar reconociendo cómo Dios ha estado obrando, porque de esa manera Dios sigue obrando. Todos sus atributos que quedan de manifiesto cuando vamos leyendo incluso el Antiguo Testamento, bueno, esos atributos los sigue sosteniendo, Él los tiene, están vigentes, por lo cual podemos dar cuenta que podemos hoy gozarnos en ellos y disfrutar de ello también. Bueno, dice este pasaje de Números 20, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias y sus animales. El pueblo de Israel llega a un desierto, está peregrinando, está siendo conducido a la tierra prometida, donde efectivamente, como ellos decían, era una tierra de viñas, de ganado, de prosperidad, de fruto. Ellos lo esperaban encontrar ya, inmediatamente. Sin embargo, Dios los está llevando hacia esa tierra y para hacerlo deben pasar por el desierto y llegaron a esa zona desértica. Y bueno, en un desierto escasea el agua, ellos ya no tendrían tampoco, por lo cual al faltar el agua y al no conseguirla, comenzaron las quejas del pueblo sobre los líderes del pueblo, sobre Moisés, sobre Aarón y por extensión también la queja llegaba hasta Dios mismo. Bueno, este desierto en el cual está ahora el pueblo de Israel y esta experiencia que tiene la gente allí en el desierto es lo que simboliza y representa la vida de muchas personas en este mundo. Es como que muchas personas están atravesando un tiempo, una tierra desértica para sus vidas, un tiempo de sequedad, un tiempo estéril. Y obviamente que le sucede a cualquiera cuando uno atraviesa un desierto, por supuesto que va a encontrar que no hay de qué nutrirse, no hay qué beber, escasea, es difícil hallarlo. Así que no ese es el problema. El problema radica en la actitud que tuvo luego el pueblo y cómo quería resolver esa cuestión. Así que en este mundo no es que nos debe sorprender que las personas no encuentren cómo satisfacer la sed interior que tienen. El mundo no tiene nada para ofrecer que satisfaga permanentemente las necesidades de las personas y mucho menos las necesidades más profundas de las personas. Lo que el mundo ofrece es pasajero, es un paliativo, es para el momento, es algo que luego se disipa rápidamente. Así que nada, este mundo es un desierto, nada. Las personas no pueden obtener recursos, provisión y sustento de este mundo para sus vidas, porque nada tiene el mundo para ofrecer, porque se trata de un desierto. Así que la vida de muchas personas por estar atravesando este desierto, se encuentran secas, están estériles. No hay agua. Tengo sed y no hay agua. Bueno, el agua representa, como usted sabe, aquello que efectivamente satisface nuestras necesidades, pero además es lo que da sentido a nuestra vida. El agua es lo que nos alimenta, el agua es lo que nos sostiene, el agua es lo que nos fortalece, lo que nos sana, la que nos limpia. Representa lo que da satisfacción al ser humano, lo que da plenitud, lo que da llenura. Imagínese en esas circunstancias de tener tanta sed, tan intensa y tan profunda, y efectivamente encontrar aguas, y uno no solo bebe el agua, se refresca y recupera rápidamente un sentido de bienestar, de llenura, de plenitud, como que le vuelve el alma al cuerpo, le vuelve uno a vivir. Bueno, cuando hallamos verdaderamente aguas espirituales, entonces allí y solo allí el ser humano puede encontrar esa sensación y esa experiencia de llenura y de plenitud, donde encuentra refrigerio, donde encuentra alimento, donde encuentra fortaleza, porque no hay aguas en este mundo, no hay aguas que el mundo pueda ofrecer para satisfacer estas necesidades más profundas. Este agua espiritual es la que llena el vacío del corazón de las personas. No hay ninguna otra que lo pueda llenar. Algunos cristianos viven de esta manera. Algunos cristianos viven padeciendo sed en sus vidas. Algunos cristianos se asemejan o se parecen a la experiencia del pueblo de Israel. y pasan por tiempos de desierto, y en lugar de tener la actitud correcta, asumen la actitud del pueblo. Se quejan de que no hay agua, se quejan de por qué, se quejan y sufren consecuencias y experiencias de escasez, de limitaciones, de luchas innecesarias, se van manifestando debilidades, tanto físicas como emocionales y espirituales, se hacen esfuerzos que no dan fruto, se multiplican los problemas en el matrimonio, en la familia, en la economía hogareña, hacen responsable incluso a veces de su situación a otros, como lo intentó hacer el pueblo de Israel. Ustedes son. ¿Por qué nos trajeron acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Entonces parecen hacer responsables de su situación, de sequedad, de esterilidad a otros. En aquellas circunstancias, Dios dirige a Moisés hacia una roca de la cual fluyen aguas. Y aquí comienza entonces una intervención poderosa y sobrenatural de Dios para dar respuesta a la necesidad de su pueblo. Dios siempre quiere dar respuesta a tus necesidades, a las necesidades de cada uno. Y si es necesario, va a intervenir tanto poderosa como sobrenaturalmente para poder satisfacer esa sed que vos también tenés. Así que dirige a Moisés hacia una peña, hacia una roca que había allí en medio del desierto. Qué bueno, porque en medio del desierto de la vida, para todas las personas, existe cerca una roca de la cual fluyen aguas, que son aguas de vida, de las cuales cualquiera que lo desee puede alimentarse. Esa roca es Cristo. En medio del desierto de este mundo está Cristo y está cercano a todos aquellos que quisieran hallar esas aguas y cambiar su vida y transformar su situación. Esa roca, como decíamos, es simbólica de Cristo, es una imagen, una figura de Cristo, porque Cristo es nuestra roca y de Él fluyen esas aguas de vida eterna. Jesús mismo fue el que en su ministerio invitaba a las personas diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Hay aguas a disposición. No es que uno cae en la desesperación de decir: tengo sed y no aguanto más y no existen aguas. Sí, existen aguas. Existe una roca de la cual fluye agua permanentemente, agua saludable. Agua de vida, agua que da fortaleza, agua que sana, agua que prospera, aguas que sostienen mi vida espiritual. Aguas abundantes que satisfacen todas nuestras necesidades. Pero Dios le dijo a Moisés hablar a la roca. Esto implica oración. La oración ya estaba establecida anteriormente, cuando se produce la necesidad, cuando se produce la búsqueda, ellos se dirigen a Dios y oran y claman a Dios, y Dios se glorifica en esa búsqueda, en esa oración, en ese clamor y en esa petición, lo cual marca la humildad necesaria para conectarnos con Dios y para hallar respuesta de parte de Dios. En respuesta a esta petición, Dios le indica y le dirige en el camino hacia la roca y le dice: habla a la roca y de ella va a fluir aguas. Toma de esas aguas y dale de beber a todo el pueblo y a sus animales, a todo lo que quieran, y va a haber y va a sobrar. Pero en lugar de ello, Moisés toma su vara y da dos golpes a la peña. Esto está indicando como que si él mandara, como que si él tuviera el poder para hacer que de la roca fluyeran aguas, como si él estuviera basado y parándose en su orgullo y en su arrogancia. ¿Saben? Dios no deja de bendecir al pueblo por estas actitudes en algunos, porque lo hizo. Pero sin embargo, por tener esta actitud de orgullo y de arrogancia, Moisés perdió bendición. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, sino solo verla de lejos. Porque Dios le ordenó hacerlo de determinada manera. Y no estamos nosotros en autoridad de cambiar la manera de lo que Dios nos dijo qué y cómo hacer. Debemos hacerlo tal cual el Señor lo indica. No debemos asumir estar más allá de nuestro Dios, porque nos va a hacer perder bendición. Por lo tanto, está claro, hay que acudir a la roca que es Cristo. Tenés sed en tu vida espiritual, hay un tiempo de desierto en tu vida, hay un tiempo de esterilidad, hay un tiempo donde hay mucho esfuerzo y poco fruto, hay un tiempo donde ya no tenés fuerza, donde ya no das más, donde nada te satisface. Hay un tiempo donde hay que tomar decisiones importantes y no te animás o necesitas una dirección de Dios. Ya está llegando el tiempo donde tener desavenencias en la familia, en el matrimonio. Hay sequedad emocional. Hay que acudir a la roca que es Cristo para obtener aguas frescas. No hay necesidad de que como hijos de Dios andemos por la vida teniendo vida abundante, parece que transitamos un desierto permanente y no hay nada que nos pueda satisfacer. Pues Dios no dijo eso cuando Dios te dio vida y te dio vida eterna. Esa vida verdaderamente es abundante y esa vida es la que tiene que fluir desde nuestro interior y hacia afuera. Debe satisfacer todas nuestras necesidades. No hay razón para que un cristiano atraviese ese tiempo y al menos se prolongue durante largos días. Hay que acudir a la roca que es Cristo para obtener aguas frescas para mi vida espiritual, para recomponer, para restaurar, para volver a fortalecer, para volver a recuperar el ánimo, para sentirme alimentado, sostenido, fortalecido. Hay que ir a la roca que es Cristo, porque si no, va a haber sed. Todo lo que es fuera de Cristo es un desierto. Va a haber sed y nada la va a poder satisfacer. Hay que beber de esa agua. No es suficiente acercarnos a la roca. Hay que tomar el agua que fluye de la roca. No es suficiente acercarnos a Cristo. Hay que beber del agua que le ofrece. Hay que beber de la revelación que surge de la palabra de Dios. Hay que beber de lo que viene de la palabra de Dios. Hay que beber de lo que Él nos envía en respuesta a la oración que elevamos a Dios. Tenemos que tomar nuestra porción diariamente y ser llenos con esa agua bendita y abundante que Él nos ofrece. Tenemos que beber de la comunión con el Espíritu Santo. Para luego entonces experimentar esa llenura, esa abundancia, ese bienestar completo en nuestra vida. Por lo cual entonces no cabe duda que vamos a glorificar y alabar a Dios por dicha agua y por dicha bendición. Y finalmente, desde esa llenura y desde esa experiencia, poder ministrar a otros con esa agua. No puedo ministrar a nadie desde mi vacío interior. No puedo intentar curar a nadie si el enfermo soy yo. Pero cuando mi vida está llena de este agua, llena de esta presencia, llena de la palabra de Dios, llena de revelación de Dios, llena del Espíritu Santo, pues por supuesto que sí tengo, no solo para mi propia vida y sostén, sino para bendecir y tocar la vida de aquellos que están a mi alrededor. Puedo ministrar a los demás porque tengo ese agua en mi vida, está fluyendo en mi vida, porque estoy lleno. Ahora puedo llevar a los sedientos también a la roca para que ellos reconozcan a Cristo como el dador de estas aguas. No que vengan a mí para reconocerme a mí. No, los llevo y los guío. Como Dios guió a Moisés a la roca, así nosotros debemos guiar a los demás a la roca misma, que es Cristo, para que ellos también beban de esas aguas. En primer lugar, aguas de salvación, para aquellos que están en perdición. Llevar a los sedientos a esa roca, llevar a las personas a la presencia de Dios para que reciban aguas de salvación y vida eterna y abundante. No debemos confundirnos. El agua es Cristo. Nadie debe confundirse. Asistir a los cultos, a los eventos, está excelente y debe hacerse. Sin embargo, eso nunca es sustituto ni reemplaza a Cristo, que es la roca de la cual yo debo beber permanentemente. No nos confundamos. Cristo es el que bendice. No hay nada mágico ni es acumular méritos el venir a los cultos y entonces Dios me tiene que bendecir. Ese no es el camino. El camino es tener comunión con aquel que es la roca y tenerla a diario, porque a diario necesitamos agua física para nuestro sostén humano. De igual manera, en lo espiritual necesitamos diariamente esa porción que nos va a sostener con toda fortaleza y llenura, satisfaciendo nuestra sed más profunda. No hay que confundirse. No es venir y bautizarse. No hay magia, no hay algo místico, raro, extraño. No hay que estar buscando la experiencia del bautismo como si eso fuera a cambiar y a transformar mi vida por sí. No, el bautismo es solo dar un testimonio de fe simbólico. Lo que yo nunca debo dejar de hacer, aunque está bien bautizarse, es tener comunión con aquel que es la roca de la cual fluyen las aguas que yo necesito. Yo puedo venir, asistir, estar todo el tiempo, asistencia perfecta, me pude haber bautizado y sin embargo tener una sed espiritual interior profunda y estar pasando por un desierto en mi vida. Yo puedo cumplir o desarrollar cualquier ministerio, aún el pastorado, pero eso no es sustituto ni reemplaza la comunión que yo debo tener diariamente, yendo a buscar la roca, buscando la presencia del Señor y haciendo que esa presencia se manifieste en mi vida también. Por lo cual, lo debemos hacer cada uno para salir del desierto, para atravesar el desierto. Lo debemos hacer diariamente. No hay otra cosa que lo pueda sustituir. Luego, lo debemos hacer con la actitud correcta, dóciles, obedientes. Es decir, la revelación debe venir a mi vida y yo la debo llevar a cabo. Y en cuanto Dios dijo, háblale a la roca, yo no debo pretender golpearla. Así que lo debo hacer a la manera de Dios y demostrándole mi actitud de humildad, de reconocimiento. Y entonces no le ordeno a Él, no lo mando a Él. Con toda humildad me postro en su presencia y le digo, Señor, hoy mi alma también te necesita. Hoy mi alma tiene sed de ti. Y solo vos tenés esas aguas que puedan satisfacerme. Así que, con toda humildad, vengo a buscar a tu presencia la porción que necesito para este día. Y habrá llenura. Y podrás ministrar a otros también. Y vas a poder alabar y exaltar a Dios de todo corazón, porque lo estás experimentando a Él mismo. Y es imposible experimentarlo a Él y no abrir nuestra boca desde nuestro corazón para agradecerlo, para exaltarlo y para alabarlo. Es imposible callarlo. ¿Alguien tiene sed en esta noche? ¿Alguien tiene sed? ¿Alguien está pasando por un desierto? No hay nada que satisfaga. Llegaste al punto de la queja. Te esforzás y no pasa nada. Y venís al culto, lo mismo que nada. Querés hacer cosas, tenés obstáculos, tenés impedimentos, no estás pudiendo avanzar, no estás pudiendo crecer, no estás pudiendo prosperar. Se traba el trabajo, está en peligro tu trabajo, estás sin trabajo. Hay dificultades económicas, hay lazos, deudas. Sentís que hay vacío emocional, espiritual, debilidad, desgano. ¿Estás pasando por algún desierto? ¿Tenés sed? Si vas a Dios, si vas a la roca que es Cristo, Él promete bendecirte. Dios dijo: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo. Y si vos sos un hijo, una hija de Él, formás parte de su pueblo. Y Él está diciendo que abrió caminos, que hizo correr y hace correr ríos, para que no tengas sed, para que no tengas que pasar esa experiencia, para que no tengas que sufrir las consecuencias de ello. Por lo cual hay aguas. ¿Será que yo entonces no acudo a Él? ¿Será que estoy intentando otros medios, otros caminos? ¿Será que acudo a Él, pero no con la actitud correcta y adecuada? ¿Lo hago con mi corazón cargado? ¿Lo hago montado en mi orgullo, en mi arrogancia? ¿Lo hago queriendo hacerlo a mi manera? Para todos aquellos que se acercan al Señor con una actitud de humildad, de reconocimiento, de sujeción, de docilidad, y claman, y oran, y le piden, Dios siempre responde. Siempre hará correr aguas frescas para llenarte nuevamente y para saciarte nuevamente. Y así ser restaurado y ser recuperado y ser levantado. Y ahora ya no importa si alrededor es todo un desierto, porque estás cerca de la roca de la cual fluyen aguas permanentemente, a las cuales podés recurrir permanentemente para encontrar la satisfacción que tu alma necesita y anhela día a día. Por lo cual, el Señor en esta noche nos está diciendo: salí del desierto, abandoná el desierto, dejá el desierto, vení a mí, hablale a la roca, hablale a Cristo, decile: Señor, tengo sed, no sé qué pasa, nada funciona. Algo anda mal, y cuando algo anda mal, no es de arriba, del cielo, de Dios. Algo debe andar mal conmigo, algo no estaré haciendo bien. ¿En qué, Señor? Yo tengo sed y no quiero vivir más así. Jesús en esta noche también te dice a ti: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tenés sed? Acudí a Jesucristo, presenta tu vida delante de Él, clama y dice: Señor, no aguanto más. Y bebé de Él, bebé de Él, bebé de su palabra, bebé del Espíritu Santo, bebé de la comunión con Él. Querido Dios, en esta noche yo te ruego que en tu bondad, gracia y misericordia, tu Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas. Y Señor, deseamos que también tu palabra de alguna manera alcance el corazón de toda tu iglesia, Señor. Para que si hubiera alguno en esta experiencia, en esta circunstancia de parecer atravesar un desierto y un desierto interminable, Señor, pueda ser el día del cambio, el día del triunfo, el día de la victoria, donde, Señor, el cambio venga de dentro hacia afuera. Señor, gracias por recordarnos hoy que tú eres nuestra roca y que en ti podemos acudir confiadamente y que cada vez que lo hacemos de esta manera, Señor, tú te revelas, las aguas de tu Espíritu Santo fluyen, el poder del Espíritu Santo fluye, la fortaleza del Espíritu fluye, la sanidad del Espíritu fluye, todo lo que necesitamos fluye de tu presencia para satisfacer nuestra vida y nuestra alma. Así que, Señor, si hubiera alguien en este tiempo que pudiera darse cuenta, percibir y tomar la decisión de encaminarse en tu búsqueda, encaminarse de todo corazón para hallar esa bendición, para hallar esa abundancia de aguas, para ser refrescado, refrescada, para ser sanado, para ser restaurado, para ser fortalecido una vez más. Señor, sea bendecido y bendecida todo aquel que esté tomando esta decisión en esta hora. Nosotros te honramos y te glorificamos, porque Señor, reconocemos que tú eres todo para nosotros. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres completo bienestar, completa satisfacción. Tú eres todo, eres nuestro sostén, nuestro proveedor. Tú eres todo, Señor. Y queremos cada día tomar nuestra porción. Cada día, Señor, tomar esa bendición. Por eso te honramos y te glorificamos de todo corazón. Señor, reconocemos esa tu gracia y tu generosidad. Y oramos de esta manera, en los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.